En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y a las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de personas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento, formación, competencias, comunicación laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. 14 años en la radio y en Internet, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directivo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo espacio cuyo contenido estoy seguro podrá aprovechar para alguna de las cosas a las que se dedique su profesión o en el día a día. Bienvenidos a un nuevo programa del espacio sobre diversidad generacional, aquí en el Foro de Recursos Humanos que mensualmente compartimos con el Observatorio Generación y Talento. En cada programa hablamos sobre los retos que plantea la gestión intergeneracional en las organizaciones. Analizamos qué define a las cinco generaciones que hoy conviven en las empresas y presentamos buenas prácticas de empresas referentes que están aquí con nosotros hoy, especialmente con General y que nos acompaña como protagonistas también. Ya saben ustedes que de vez en cuando nos paramos a analizar las distintas generaciones que desarrollan su trabajo en nuestras empresas. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la generación Baby Boomer. ¿Recuerda? Bueno, algunos les tendremos que explicar qué es esto de los Baby Boomer. Otros estarán muy identificados con los nacidos entre 1956 y 1970, año arriba, año abajo. ¿Se sienten ustedes identificados? ¿Que cómo son? Bueno, pues lo van a escuchar en unos instantes. Son con los que conviven muchos directores de recursos humanos en las distintas organizaciones de nuestro país. Muchos directivos de recursos humanos tienen que gestionar, formar, seleccionar, dirigir a muchos baby boomer. Nacieron en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial y llevan su nombre por el inusual repunte en las tasas de natalidad. El trabajo para ellos no es lo más importante. Valoran la productividad y no se tolera muchas veces el ocio. A ver qué dicen. Aprecian los símbolos de estatus y el crecimiento vertical en una compañía. Y bueno, la mujer se incorpora definitivamente al mercado laboral en esas fechas. Cambio que se produce en un modelo tradicional de familia. Todo influye y todo llega a la empresa y todo llega a los departamentos de recursos humanos. ¿Cómo son y cómo trabajan los Baby Boom? Hoy los vamos a conocer bien aquí con el Observatorio Generación y Talento y con el patrocinio de Banco Sabadell, Gas Natural Fenosa, Generali y Sandoz Farmacéutica. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Desarrollamos estilos de vida productivos y saludables para recursos humanos desde Saludando. Nos preocupamos por el bienestar físico, nutricional y emocional de personas y empresas. Es tiempo de buenos hábitos. Saludando. Aportamos contenidos saludables a las empresas. Más información en saludandoempresas.com. El Observatorio Generación y Talento analiza, promueve e innova la gestión de la diversidad generacional de nuestras organizaciones. Actualidad, tendencias, buenas prácticas, retos y desafíos ante la realidad intergeneracional. Observatorio Generación y Talento con Banco Sabadell, Gas Natural Fenosa, Generali y Sandoz Farmacéutica. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Hola, Pues vamos a comenzar nuestra edición de este lunes 16 de octubre de 2017 con todos nuestros invitados para hablar de la generación Baby Boomer, nacidos, como digo, entre 1956 y 1970. Mucho director de recursos humanos también tenemos con estas fechas de nacimiento. Y en esta generación saludamos a Ángeles Alcázar y Elena Cascante, socias del Observatorio de Generación y Talento. Hola a las dos, muy buenos días, bienvenidas. Buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, en primer lugar vamos a analizar el talento, lo estamos haciendo de cada una de las generaciones. Y a grandes rasgos, ¿cómo podríamos introducir esta generación Baby Boomer en un contexto, bueno, en tono de este programa sociolaboral? En primer lugar, Elena, ¿cuáles serían las principales fortalezas, debilidades en la empresa? ¿Qué políticas deberían ponerse en marcha? ¿Cómo lo veis? Bueno, primero, Fran, te voy a contar yo un poquito, vamos a poner en situación quiénes son los baby boomers que tú has comentado antes, ¿vale? Bueno, pues los baby boomers nacieron en el año 56 al año 70, han desarrollado su infancia y su juventud entre los años 71 y 90. Son los hijos de aquellos que nacieron, que vivieron la guerra y la posguerra, por tanto han desarrollado el esfuerzo y el sacrificio de esta generación, conocieron el final de la dictadura y se han desarrollado en plena democracia, ¿no? Reciben ese nombre de los baby boomers por la gran expansión de natalidad, de nacimientos en aquel momento, que son fruto del plan de desarrollismo del año 59. Sociológicamente, hablamos de la situación social de esas familias, pues tuvieron un binomio en el que en los primeros años podríamos decir que vivían un poco la posguerra y luego a su vez fueron frutos también de ese desarrollismo. Fundamentalmente son jóvenes que vivieron la transición democrática que les ha marcado, hubo una lluvia de lo que son los principios y los derechos fundamentales, hubo una explosión cívica con los movimientos de feminismo, de pacifismo, de ecología, etcétera, que marcaron toda una generación. Es la generación que hemos vivido en blanco y negro y que ahora mismo somos adictos al WhatsApp, al Twitter, que esperemos que estemos funcionando a pleno pulmón. Podemos decir que, bueno, te pueden imaginar cómo va el Twitter del foro, ¿eh? Por eso te lo digo. Económicamente, pues destacar en el año 77 los pactos de la Moncloa, el fallecimiento de Franco. En el 78, evidentemente, la Constitución española, que ha sido un hito para todos nosotros. En el 82, gana las elecciones el PSOE. Científica y tecnológicamente, pues nace la primera niña fecundación in vitro. Aparecen los primeros afectados de, desgraciadamente, el VIH, ¿no? Aparece en el año 77, se estrena La Guerra de las Galaxias, ¿no? Y, bueno, cómo no, la movida madrileña en los años 80. En el mundo laboral, ¿cómo son hoy estos baby boomers? Pues bueno, como tú bien has dicho, podemos hablar de dos escenarios. Uno, en que esta generación está ocupando los centros y posiciones de dirección y por otro lado, pues están siendo desvinculados o prejubilados de las organizaciones. ¿Cómo se sienten? Pues ahora lo iremos analizando y es parte de nuestro trabajo, porque esta gente que llevaba 28 o 30 años trabajando, cuando no más, sin embargo ha visto alargada su vida profesional de cotización con la jubilación a los 67 años, pero además en muchos casos también el destino les ha maltratado, ¿no?, expulsándoles del mercado laboral. Y muchos se reinventan en estos momentos también, por ¿no? supuesto, y para eso estamos, para ayudar a todo el mundo a reinventarse. Elena, ¿alguna cosa? Hablábamos de fortalezas, de debilidades y sobre todo, bueno, no sé si coincidís con el perfil o el perfil de estos baby boomers van evolucionando también conforme se van reinventando, no lo sé. Sí, efectivamente. Precisamente para poder desarrollar y acompañar a esta generación en el ámbito de trabajo, tenemos que poner foco en dos ámbitos muy importantes. En el ámbito personal, a lo que nosotros hemos denominado cuando hemos hecho este trabajo con ellos, es el comprender cuál es la adversidad generacional que están viviendo y tenemos las empresas, ¿no?, a la hora de poner en marcha políticas que atender esa adversidad que están viviendo. Pero también, por otro lado, las empresas necesitamos generar ese talento, ese conocimiento, y también debemos potenciar esas políticas en ese sentido. Desde el punto de vista personal, ¿qué es lo que viven ellos? ¿Qué es lo que nos están contando? Pues nos están contando que tienen miedo de su empleo. ¿Por qué? Porque están viendo cómo les estamos desvinculando y las personas que se han quedado en las organizaciones no tienen claro ya su futuro profesional y eso les está generando una gran incertidumbre y miedo. Por lo tanto, cosas que tenemos que poner en marcha, desde luego, una comunicación mucho más transparente de cuál va a ser su futuro para que podamos gestionar ese miedo y esa incertidumbre y también darle herramientas a las propias personas de que gestionen ellos mismos esa situación. Por otro lado, son orgullosos de sus carreras profesionales y de todo lo que han dado y reclaman ese reconocimiento y ese respeto después de tantos años de trabajo y sin embargo no los estamos valorando. Por lo tanto, otra indicación más, valoremos, pongamos en valor toda su experiencia, todo su conocimiento y toda su contribución. Y luego, por otro lado, ellos se dan cuenta que el mundo está cambiando y que los códigos de conducta también. Ellos se sienten fieles a la empresa por su antigüedad, que tienen galones. Y sin embargo, cuando miran a las generaciones más jóvenes, se dan cuenta que esos valores ya no los comparten, ¿no? Y empiezan a mirarlos pues como personas que están menos comprometidas, que realmente no aceptan las jerarquías. Y eso también lo tenemos que gestionar. Tenemos que gestionar esa creencia limitante que tenemos unos sobre los otros. Y luego, cuando hemos trabajado con las empresas, teniendo esa visión de qué es lo que quieren las empresas de las generaciones más veteranas, pues por un lado tenemos varios ámbitos de trabajo importantísimos. Su empleabilidad. Si tienen que llegar a los 67 años, si tienen que llegar a la jubilación, tenemos que hacerlos empleables desde el punto de vista de que sigan aportando valor hasta ese momento. Y vamos a tener que gestionar con ellos pues ese gap generacional, ¿no? Esas competencias que por gap generacional no tienen. Con respecto a la empleabilidad, también por la edad y por el envejecimiento, tenemos que hacerles llegar en un envejecimiento positivo. Por lo tanto, retoma mucha importancia todos los programas de well-being, todos los programas de salud y bienestar. Y luego la parte de transmisión de conocimiento como otra de las áreas importantísimas. Son los que tienen nuestra memoria histórica, son los que tienen la experiencia después de 20, 30 años de trabajar en las mismas organizaciones. Y cuando los desvinculamos o sabiendo que se van a ir, vamos a tener que gestionar ese conocimiento para que se queden las organizaciones. Y ya por finalizar, el tema de la conciliación. Podemos y debemos, porque ellos no lo reclaman y nos vienen bien a las empresas, empezar a articular modelos mucho más flexibles donde vayamos encajando tiempo, jubilación, sin penalización de pensiones, tiempo, trabajo y jubilación. Bueno, un poquito dejo el marco para luego entrar ya en terreno de qué cosas más concretas se pueden poner en marcha. Pues dicho el marco, fenomenal. Gracias Ángeles, gracias Elena. Déjeme que salude, por lo menos saludar, hacemos una desconexión y enseguida entramos en tertulia ya hasta las 13 horas aquí en Capital Radio. Aurelio López Baraja, consejero delegado de Supercuidadores. Querido Aurelio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, encantado de estar aquí. Muchísimas gracias. Son modelos de desarrollo laboral, de desarrollo de Baby Boomer y también nos acompaña, en este caso, Javier Zubicoa, director de Relaciones Laborales de Generali. Querido Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Fran, encantado de estar aquí. Y te has traído, ha venido contigo, sí. Jorge Moyano, que es empleado del Centro de Siniestros de Generali, que en representación también de esa generación Baby Boomer. Jorge, muy buenas tardes y bienvenido. Gracias. Hola, ¿qué hay? Bueno, simplemente así en dos minutos y luego entramos. ¿Estáis de acuerdo con todo lo que se ha dicho? Luego entraremos en el ámbito empresarial, cómo se convive con con esta generación, pero no sé si estáis de acuerdo o qué os parece. Lo que acaban de decir Elena, Ángeles, vuestra primera visión en un par de minutos. Jorge. Yo creo que se ha dicho lo fundamental, sí se ha expuesto con bastante claridad. Yo, en mi opinión, creo que habría, quizás lo hablaremos luego más tarde, pero solo por dejarlo, porque creo que a veces ese aspecto se olvida bastante cuando se habla de nuestra generación, ¿no? En el aspecto laboral. Yo creo que ahí nosotros hemos sido capaces de demostrar Es decir, no necesitamos demostrarlo, sino que lo hemos hecho, hemos sido capaces de demostrar que nos podemos adaptar al cambio. Tenemos unos conocimientos, hemos vivido una situación muy que difiere muy sustancialmente de la actual y que hemos podido adaptarnos al cambio. Las generaciones nuevas evidentemente también lo harán porque todos nos adaptamos al cambio de una manera o de otra, pero nosotros sí lo hemos demostrado ya. Creo que ese aspecto... Primera impresión, Aurelio. Sí, yo totalmente de acuerdo, y además, pues fruto de las palabras tanto de Ángeles como Elena, hay detrás un laborioso estudio de cómo somos. Entonces, lo que han dicho son las cualificaciones más importantes. Y yo efectivamente creo que ahora mismo, por la edad ya que nos toca, pues estamos en el poder de la experiencia. Es decir, ya prácticamente todos los baby boomers tenemos más de 30 años de experiencia, y eso es uno de los atributos que nos caracteriza. Y fruto de la experiencia, y estoy totalmente de acuerdo con mi compañero, pues esa experiencia pues es fruto del cambio que estamos viviendo, pero no el cambio por nuestra generación, es el cambio que hay en general en toda la sociedad. Ahora mismo, el que no avanza, retrocede, y eso somos conscientes, pues la generación de los baby boomers, pues con mayor realidad por la mayor experiencia que tenemos. En 30 segundos, Javier, y luego tendremos el tiempo, ¿cuál es tu primera impresión de esa convivencia en la empresa en el ámbito de las relaciones laborales? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Elena, ¿no? Lo que se está produciendo es un cambio de valores, y lo más difícil es poder gestionar esos diferentes valores, esas diferentes maneras de ver la vida que tienen las distintas generaciones, y eso es lo complicado. Cambio de valores, adaptación al cambio, enseguida la tertulia. Capital Radio. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. Esta es la tertulia de la radio de los recursos humanos. Tertulia inteligente por las personas que vienen. Y que nos puede ayudar mucho también en el trabajo del día a día. ¿Quién sabe si se puede llevar una idea a su comité, a su trabajo, a su departamento? Y Twitter y las redes sociales funcionando con mucho agradecimiento a todas las personas que conectan con el Foro de Recursos Humanos y quieren conocer más cosas del Foro de Recursos Humanos, con Ángeles Alcázar, Elena Cascante, Javier Zubicoa, Jorge Moyano, Aurelio López Barajas, con nosotros en tertulia analizando la gestión de la diversidad y sobre todo cómo actúa esa generación baby boomer en nuestro país. Habéis mencionado y bueno, es tertulia abierta, aunque me dirigiré a alguno de vosotros, pero dos cosas, Javier. No te cortaba, pero resumías muy bien al final de la intervención la importancia de los valores, cuando es un aspecto que la organización prácticamente pues requiere, yo creo que a la entrada, en la selección, análisis de esos valores y adaptación a la cultura de la organización. Jorge también hablaba de adaptación al cambio. Dos reflexiones. Este cambio o esta adaptación a los valores... Se presupone, juega la formación mucho, las actitudes con C, eso para Javier y para Jorge, es que se duda por algún momento de las nuevas generaciones en esto de adaptación al cambio, son dos cuestiones. Bueno, con el tema de la adaptación al cambio hay como un valor estrella últimamente, que es lo joven. Y entonces, precisamente desde la perspectiva de diversidad generacional, tenemos que reconocer toda esa labor que han hecho. Es decir, lo joven no puede arrinconar o dejar a lo veterano, y especialmente con toda esa expertise y toda esa capacidad que se ha demostrado de adaptación, que estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Jorge, porque el esfuerzo tecnológico, el cambio tecnológico, político, sociológico vivido en los últimos años es absoluto. Y cuando el tema actitudes, aptitudes, pues efectivamente yo creo que tenemos que mirar a las generaciones más jóvenes o más veteranas a la hora de seleccionar. Para empezar, que la selección es una selección de todo tipo de perfiles, no hay que parcelar solo a seleccionar perfiles más jóvenes, aunque por tema de relevo generacional lógicamente tengan más preeminencia, pero sí nos estamos encontrando porque a veces las personas que seleccionamos, las personas que vemos a los candidatos más jóvenes, jóvenes no sentimos reconocidos los valores que motivaban las generaciones anteriores. Entonces sí que tenemos que hacer ese ejercicio de entendernos los unos a los otros. Jorge, ¿os sentís, y digo, es pregunta abierta, no directamente para Jorge, para todos, ¿os sentís en algunos momentos amenazados por estas nuevas generaciones? ¿En qué sentido están más y mejor preparadas? Bueno, desde mi punto de vista, en dos aspectos fundamentales. El tema de idiomas, en nuestro país y nuestra generación, el tema de idiomas era un tema no ya secundario, yo creo que era terciario prácticamente, en nuestra educación básica. Y yo creo que eso lo llevan bastante, bastante adelantado. Afortunadamente, las nuevas generaciones tienen mucha mayor soltura por todo, por educación, por viajes, por cosas que en nuestra generación eran mucho más complicado y hemos accedido bastante más tarde a esa situación. La otra, evidentemente, el aspecto tecnológico, ¿no? Ahí se han educado en esa situación, y obviamente cuando te educas en algo, ¿no? Cuando no tienes que adaptarte a esa situación, sino que ya naces en ella, evidentemente es más positivo. Y quizás también hay un tercer aspecto. Yo creo que en la formación, sobre todo a nivel universitario, sobre todo, la formación es mucho más práctica hoy en día que la que se recibía en nuestra época en las universidades. Nosotros llegábamos con un bagaje teórico, me refiero a los universitarios, pero supongo que también a todos los que habían hecho otro tipo de estudios no universitarios, con un nivel de estudio muy, muy teórico, muy tal, y cuando llegaba la hora de adaptarte a la realidad, incluso en cosas que habías estudiado y que supuestamente lo tenías muy claro, no era tan fácil aplicarlas a la realidad. Lo cogías pronto, te adaptabas con una cierta facilidad porque el bagaje teórico lo tenías, pero las generaciones nuevas yo creo que vienen ya también con ese... la nueva formación es más práctica y... Esta es tertulia abierta, ¿eh? También. ¿Podéis intervenir, Ángeles? Bueno, como me dices, porque sabes que siempre tengo ganas. Porque sabía que ibas a intervenir. No, yo creo que efectivamente la verdad es que has dado un perfil muy concreto de bueno, la formación que traen las nuevas generaciones, tanto en idiomas como técnica, también práctica, es muy buena, ¿no? Pero yo creo que no se trata de una amenaza, ¿no? Si lo que se trata es que dentro de las organizaciones empresariales lo que hay que poner es el foco en el talento, con independencia de la edad. Hay gente muy talentosa que tiene es baby boomer, Z, X, Y, y hay gente que nunca será talentosa, por mucho que tenga una edad muy joven, etcétera, ¿no? Son formas de trabajar distintas, y yo creo que lo bueno que tiene, pues, tanto este programa como los directores de recursos humanos, como nuestro estudio, es que tratamos de poner en el foco en esa nueva forma de trabajar para intentar aprovechar el talento de las distintas generaciones, que es realmente donde nosotros queremos poner hincapié, ¿no? Aurelio. Yo añadiría, aparte de lo que se ha dicho, que estoy de acuerdo, pues el tema de la movilidad en general, tanto funcional, geográfica, como de tipo de empresas. Obviamente los baby boomers, que ya tenemos pues alrededor de 50 e incluso 60, pues tenemos pues probablemente una estructura familiar que a lo mejor pues nos cohíbe más a lanzarnos y a irnos a otro país o a otra empresa. Entonces eso puede ser un hándicap en favor de los más jóvenes. Hay que ser un poco más lanzado esa... Pues bien, lo hay, y sí, efectivamente hay oportunidades, porque hay quien pues prefiere jubilarse, pues a lo mejor en un muy buen destino expatriado, que aquí me consta que se habla también de los recursos humanos para los expatriados. Cada vez vamos a hablar más. Y que efectivamente, pues yo conozco casos de compañeros que, oye, que por irte a otro país, pues logra unas condiciones salariales muy buenas, pero que efectivamente después el retorno, como ya esa persona está próxima a la jubilación, pues a lo mejor finaliza sus días en eso. Déjame que te pregunte una cosa, Elena, que no estaba preparada, pero a micrófono cerrado lo hemos dicho. Hay mucho director de recursos humanos de esta generación que, con todo el cariño del mundo, han cogido a tiempo los nuevos contenidos, temarios, y hablando de redes sociales. Otros no, otros han quedado ahí, bueno, han puesto a alguien al lado, ¿no? Pero yo creo que tienen una oportunidad también, ¿no? Bueno, lo bueno que tienen los directores de recursos humanos, y sobre todo los que nosotros conocemos, es que están abriendo su mirada a comprender cuál es la realidad de todas las generaciones. Y al abrir esa mirada... ¿Cómo has dicho? ¿Han descubierto su mirada? ¿Cómo es? Ha abierto su mirada, ¿no? Eso me gusta mucho. Eso me gusta mucho. No, pues porque en el fondo tiene una doble responsabilidad. Ellos, evidentemente, son de una generación y van a tener un comportamiento muy similar a su generación, pero tienen el lujo de trabajar con equipos intergeneracionales que además tienen el objetivo de preocuparse por esos equipos y por esas personas, y están descubriendo en ese camino que realmente hay un talento innato en cada una de las generaciones, un talento que se puede desarrollar, y lo más bonito, que vamos a ir a la parte positiva, es que se puede conectar, porque de lo que estábamos hablando es verdad que hay diferencias y las estamos viendo, pero también tenemos oportunidades. Y desde luego una de las grandes oportunidades que tenemos es que la gente joven realmente es muy ambiciosa, viene con fuerza, viene con ganas, pero ellos quieren aprender para poder llegar a lo más alto y saben que esa formación no está arreglada, que esa formación que ya vienen con ella está en el expertise y en el conocimiento de los más mayores y están deseando conectarse con ese expertise y ese conocimiento para nutrirse. Pero es que lo bueno también es que la gente senior, los baby boomers, es que ahora mismo ya no tenemos nada que demostrar porque ya hemos demostrado nuestras carreras profesionales y no nos importa compartir ese conocimiento con la gente más joven, con lo cual ahí ganaríamos todos. Vamos, si me permiten ustedes, a meternos por un momento en dentro de la casa de Generali, como conocen todos ustedes, porque Javier, bueno, como director del área de relaciones laborales, conoce bien su compañía, me consta, pero ¿qué rol ocupa, lo digo como modelo y como ejemplo, ¿no? ¿Qué rol ocupa la gestión intergeneracional, Javier, en la estrategia a medio y largo plazo de un grupo tan destacado en el sector de seguros como es Generali? Pues a ver, el rol que ocupa es un rol preeminente, pero tanto a corto como a medio como a largo plazo. Es decir, es una cuestión que ha llegado para quedarse, la gestión de la diversidad y en concreto de la diversidad intergeneracional, ¿de acuerdo? Como decía antes, estamos hablando de personas con motivaciones distintas, puntos de vista distintos, maneras de entender la vida distintas y maneras de trabajar distintas que tienen que trabajar juntas. Entonces, todo nuestro esfuerzo es en conseguir que todas estas personas trabajen mejor para conseguir una mayor productividad y bueno, que se sientan integrados en un único proyecto. Pero además es que hay una cuestión, que es que la diversidad es reflejo de la sociedad, con lo cual ya no es una cuestión de oportunidades, sino de necesidades. Es decir, necesitamos una plantilla que sea diversa y que entienda a una sociedad diversa, a unos clientes diversos y que planteen unos servicios diversos. Lo estamos viendo en absolutamente todos los sectores, que los productos son cada vez más customizados. Si tú vas a una aerolínea, puedes elegir si coges el asiento, la comida, etcétera, si eres vegano, celíaco, etcétera. Entonces, tenemos que ser capaces de entender esa diversidad, porque si no, no vamos a entender lo que pasa con nuestros clientes, con lo cual ahí está el punto de vista absolutamente necesario. Javier, ¿y qué valora la empresa, en este caso Generali, de esta generación que estamos hablando hoy? Bueno, pues lo hemos estado comentando, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con todos los contertulios en este caso. El alto nivel de compromiso, evidentemente el expertise, son capaces de transmitir los valores y la cultura de las empresas porque llevan muchos años y llevan esa gran experiencia. Y sobre todo, y hago nuevamente hincapié en lo de antes, esa capacidad de adaptación y de haber vivido con los cambios sociológicos, laborales, tecnológicos, etcétera, más relevantes que se han producido en la historia del mundo, con lo cual esa capacidad de adaptación creo que tiene que ser valorada y bueno, pues que es un bagaje que tiene que ser puesto a disposición o que tiene que ayudar a las empresas a mejorar nuestra productividad. Oye, decirme todo, si Javier incluido también y todo el equipo de Generali que nos acompaña hoy, ¿qué retos plantea la gestión de estos baby boomers? Y también su relación con sus compañeros, ¿no? Algo ha salido antes. Porque lo más importante en una organización, permítanme, desde la visión de recursos humanos, es el clima, ¿no? O sea, ¿qué ambiente se respira en esa organización? Bueno, pues cuando tienen que convivir, aquí lo hablamos con otras generaciones, bueno, algunas veces no es fácil esa convivencia. En el caso de los de hombres y mujeres curtidas, no solo por los años, sino por la experiencia, ¿cómo es esa convivencia? ¿Qué retos nos planteamos? ¿Cuál es vuestra experiencia? Pues, es que ellos nos lo han dicho. Ellos, fíjate, para cuando estamos hablando de clima, estamos hablando que que esa incertidumbre hacia su futuro, porque realmente hemos dejado de proyectarles carreras profesionales, ¿no? Ese miedo que se genera, eso está impactando clarísimamente la convivencia. Primero les impacta a ellos, pero luego en la convivencia con los demás, con lo cual me parece que es fundamental desde el punto de vista del clima laboral, como decía antes, que sepamos comunicar, ¿no?, a esta generación qué queremos de ellos, aunque en ese querer de ellos haya que definir una transformación de nuevos roles, de nuevas funciones, de nuevas carreras, pero saber qué va a ser de ellos para que realmente generemos un par de clima social. Jorge. Yo quería puntualizar algo en cuanto a lo que comentaba la... yo creo que esa problemática que pueda existir en determinados trabajadores con respecto a las nuevas generaciones y tal, a mí me da la impresión de que se da más en aquellos trabajadores que han tirado la toalla. Es decir, aquellos trabajadores que no tienen motivación. Los trabajadores que tienen motivación... Me encanta el tema. Necesitamos dos programas más para eso. Sigue, sigue, Javier, perdona que te corté. Sigue, Jorge, perdona. No, solo quería decir eso, que, sí. Que cuando el trabajador de nuestra generación tiene esa inquietud todavía por aprender, por mejorar, porque su trabajo le siga llenando y tal... Yo creo que no existe ese problema de compartir varias generaciones unas mismas funciones, un mismo departamento y tal. Yo en mi departamento lo veo, tengo desde... ¿Tú estás en siniestros en general? Estoy en, ¿no?, siniestros, uh-huh. Sí. Desde compañeras que han llegado ahora que con 27, 28 años, que están conviviendo con personas de 61 y 62. Uh-huh. Y el problema fundamental está en eso, en aquellos compañeros que han un poco ven que ya sí que no tienen ni porvenir y sí se van viendo cada vez más distanciados de la gente joven que va llegando. Oye, ¿cómo lo hacéis, Javier, para digamos integrar esa cultura? Porque se incorpora una persona que lleva un año en la organización, se incorpora hace un año y tal, y se incorpora con Baby Boomer, con esa convivencia, esa bienvenida, ¿cómo la hacéis? Bueno, a ver, la cuestión se trata de tratar la diversidad intergeneracional en todos los aspectos. Primero, en general, y el reto es conocer en qué situación estamos. Hemos realizado un diagnóstico muy profundo en toda la materia y ahora estamos desarrollando ese plan de acción de qué cuestiones tenemos que trabajar. Y luego, por supuesto, hay que trabajar los canales de comunicación intergeneracionales. Es decir, por ejemplo, proyectos de trabajo colaborativo, grupos de trabajo colaborativos, donde estén personas de las distintas generaciones que puedan aportar sus puntos de vista, sus expertise, sus talentos, sus debilidades y sus fortalezas, ¿no? Y hacemos acciones de networking también para que, bueno, pues tenemos acciones que se llaman Meet and Lunch, que, bueno, pues personas pueden practicar el inglés con personas de otras generaciones, se comunican, se entienden mejor, y luego lo que queremos trabajar es el mentoring, tanto el tradicional, que es, bueno, las personas más veteranas haciendo esa transferencia de conocimiento a los más jóvenes, como el inverso, es decir, que los más jóvenes pues puedan mentorizar, por así decirlo, a los más veteranos con todas esas cuestiones digitales para que no sea una adaptación, sino para que sea más natural y vivan con ello. Ángeles. Pues un poco continuando con lo que estábamos diciendo, primero contestarte a lo que habías comentado, que efectivamente hay como dos posiciones dentro de los baby boomer. Aquellos que están en modo zombie, pero que este modo zombie viene por la falta de respeto y reconocimiento a esta generación. Y por otro, se nos ha transmitido dentro de la red de empresa que los baby boomers quieren que se cuente con ellos, quieren transmitir, quieren capitalizar todo su conocimiento. Y que hay un factor muy importante, como ha dicho Javier, y es la comunicación. La comunicación entre las distintas generaciones, la comunicación dentro de la organización, ser claro en lo que quieres de las personas, ya sean baby boomer o no, pero en especial en esta generación de la que estamos hablando. Y eso, los extremos se tocan. Dentro del estudio hemos visto cómo los baby boomer miran con unos ojos, digamos que hasta golosos, a la generación Z, porque de alguna manera la ven muy formada, responsable, muy solidaria, y la generación Z mira a los baby boomers como aquellos padres, abuelos, como queramos llamarlos, que les van a ayudar a transmitir y a realizar el conocimiento. Hay algo muy importante que me gustaría resaltar de la generación baby boomer, y es esa experiencia y visión de negocio que tienen, porque además comprenden lo que es la dimensión política de la empresa. Y eso es algo que no se nos puede olvidar. La dimensión política y ese concepto tienen que transmitirlo a las nuevas generaciones. Tiene una visión estratégica fundamentalmente del negocio y se orientan a resultados a plazo a largo. Y, por tanto, es una de cada generación hay que aprovechar todo el valor positivo que nos transmite. Muy bien, pues bueno, estamos desmenuzando poco a poco, y se acaba el tiempo, la generación en la cual tienen que convivir muchos directores de recursos humanos con empleados, con responsables directivos del Grupo Generali, hoy aquí en esta mesa de tertulia con el Observatorio Generación y Talento. Por cierto, que no se me olvide, hablando de esas buenas prácticas que hablamos antes, recordamos que el Observatorio Generación y Talento, Elena Ángeles, habéis convocado la primera edición de los premios Generación para reconocer las mejores prácticas en gestión de la diversidad generacional. Contarnos rápidamente fechas, modalidades y sobre todo, bueno, cómo pueden participar todas las personas que nos escuchan si están interesadas, ¿eh? Bueno, pues está abierto el plazo, está hasta el 15 de noviembre y lo que pretendemos es, pues de alguna manera, reputar aquellas organizaciones que lo están haciendo bien, también difundir y comprometer a aquellas personas que quieran poner en marcha lo que son políticas de gestión diversidad. Las organizaciones pueden ser tanto organizaciones empresariales, universidad, administración pública, ONG, etcétera, que desarrollen estas políticas dentro de su organización. Pero también creamos dos ACESID para aquellas organizaciones que están impulsando y mirando de estas acciones hacia el exterior, así como una mención honorífica para aquellas organizaciones que estén innovando en esta materia. Y el 24 de octubre, Elena, ahí a la vuelta de la esquina, el Observatorio de Generación y Talento celebra en Barcelona su gran evento anual, ¿no? Sí. Cuéntanos. Generation Wars. Bueno, pues, a mí me sonó muy bien el año pasado y este año suena, también suena, ¿verdad? Muy bien. ¿Eh? ¿Tuviste algo que ver de ese primer evento? Pues efectivamente, nosotros en Madrid hace un año presentamos las principales conclusiones del trabajo que hemos hecho con las empresas aquí en Madrid sobre cómo es el talento de cada una de las generaciones. Hemos seguido trabajando con las empresas en Barcelona este mismo objetivo y entonces, pues bueno, pues en esta ocasión lo que vamos a hacer el día 24 es presentar la edición 2 del estudio de talento intergeneracional, donde hemos agregado y hemos sumado pues 31 empresas que han participado y trabajado, donde se han hecho 18 focus group con empleados, con un total de 156 empleados participantes. Hemos hecho 8 workshops con profesionales de recursos humanos que habéis participado más de 165 para definir esa competencia generacional, fortalezas, áreas de mejora, hoja de ruta, y al final hemos lanzado una encuesta y hemos recibido 4.793 respuestas. Creo que con todo eso, y así nos lo dice ICADE, vamos a presentar un estudio lo suficientemente solvente como para saber de qué va este tema. Ese es el 24, es en Torrebank Sabadell, patrocinado por Bank Sabadell, y bueno, pues vamos a tener profesionales de recursos humanos que han trabajado en el estudio, como Zurich, como Bank Sabadell, como Osga Natural, como Boring. Y vamos a tener también generaciones referentes de todas las generaciones que nos van a contar cómo son, y todo esto animado por Olga Viza, que es una estupenda periodista. Invitamos a todo el mundo el 24 en Torrebank Sabadell. Bueno, pues ahí estará el foro de recursos humanos en un momento en el que también hay que estar ahí con las empresas que han tomado decisiones importantes y que hay que estar ahí también en todos los eventos. Ahí estará también el foro de recursos humanos. Bueno, ¿alguna conclusión, Javier, Jorge, por parte de Generali? ¿Qué reto nos ponemos por delante hablando de toda esta generación? Bueno, pues el reto es entender a la generación y tratar a cada generación conforme a la idiosincrasia de cada una de ellas. Y es lo que nos va a permitir tomar planes de acción que vayan específicos a sus necesidades, a sus deseos y a su motivación. Y es un modelo en el que la empresa se tiene que aprovechar también mucho, porque hay experiencia y es canalizarla a través de... Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros y aportar la visión de esta generación como empleado de Generali. Y saludos a todos los hombres y mujeres del Centro de Siniestros de Generali. Gracias a ti por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, y a todo el equipo Generali. Javier, muchísimas gracias por estar gracias con ti, nosotros. ¿Alguna conclusión, Aurelio? recién entregados vuestros premios, ¿no? Sí. También. Pues nada, pues efectivamente, pues el tema de la integración del aporte de valor de cada generación para la optimización de los resultados de la empresa es el reto en general de todas las empresas y es la que el reto que tiene también Supercuidadores. Nosotros tocamos a todas las generaciones porque le damos servicio a una generación que todavía es la mayor, que son las personas mayores discapacitadas y dependientes. Y tenemos que integrar la formación de las personas que empiezan su etapa laboral para dar servicio a esas personas mayores. Y así toda la cadena de valor de los distintos equipos que pertenecen a las distintas generaciones. Pues muchas gracias, Aurelio, por estar con nosotros desde Supercuidadores. Elena, Ángeles, ¿os suena algo esto? Elena Cascante, Ángeles Alcázar, desde el Observatorio de Generación y Talento, hoy hablando de Baby Boomer, de esta generación, la que tratan, trotan y reflexionan tanto los directores de recursos humanos con ella, al final resiste, ¿no? Bueno, Elena, Ángeles, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mucho trabajo por delante, os veo, ¿eh? Sí, sí. Muchas gracias y, bueno, pues resistiendo fenomenalmente con vosotros. Pues muchas gracias buen éxito en Barcelona, ¿eh? Muchas gracias, Ángeles. Bueno, pues estamos muy pendientes. El próximo día 23, más recursos humanos aquí en el Foro de Recursos Humanos en Capital Radio. Abriremos nuestra sección de experiencias directivas y nos acompañarán también los amigos de Experience Benefit anunciando, pues, ese gran evento del 7 de noviembre en Madrid, donde se va a hablar de la importancia también de cuidar bien a una organización, cuidar a los empleados y estar a gusto en las organizaciones. Y como siempre, usted también puede estar mal informado si se conecta con www.fororecursoshumanos.com. Sigan en conexión con la radio, con Capital Radio, que les va a informar de todo lo que ustedes necesitan, pues para estar bien informados a lo largo de todo el día. Que sean felices. Adiós, amigos. Adiós. Cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura. Puedes seguir conectado con el foro en capitalradio.es y fororecursoshumanos.com. Todo sobre los recursos humanos desde hace 11 años, con Francisco García Cabello. Si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.